Furia Arrabalera. Lo sentís en el corazón. Seguimos aquí en Furia Arrabalera a través de la FM La Bola Latina, la 101.3, empezando el verano con esta tarde de calor que se siente, pero bueno, también se siente el trabajo que viene haciendo Sportivo Barracas a lo largo del año que pasó y en este comienzo de año, que me imagino que obviamente apuesta todas sus fichas, como siempre, a que le vaya de la mejor manera, tanto en la primera división como en el resto de las actividades, como por ejemplo en el futsal masculino. Y bueno, qué mejor para hablar de eso que Mariano Barrios, flamante incorporación del futsal masculino, quien ya vistió los colores de Sportivo Barracas y nuevamente va a estar jugando aquí en el Arrabalero. ¿Cómo te va, Mariano? Buenas tardes. Martín te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los arrabaleros. Bueno, me imagino que contento, ¿no? Porque hace poquito ya te integraste al equipo de Sportivo Barracas del futsal. Sí, contento más que nada porque te llevan el ADN. La metió mi viejo y nada, contento. Fueron 3 días de prueba, hubo muchos chicos, éramos más de 30, 40 chicos y nada. Presentó el proyecto Pacheco, que a muchos nos gustó y nada, acá. Ahora a bancar la bandera, a volver a vestir los colores que tanto queremos, ¿no? Eso es lindo, ¿no? Porque me imagino que no solamente es lindo poder uno realizar la actividad que le gusta, ¿no? Jugar al fútbol, sino que también vestir los colores que uno siente y que quiere, me imagino que tiene un plus, Mariano, ¿no? Sí, tiene un plus. Siempre hubo muchas ganas de volver al club una vez que ya sabíamos que el club volvió al orden, volvió a estar en Barracas, la sede, vuelven a entrenar los chicos ahí. Nada, contento y con muchas ganas de arrancar, ¿no? Todo este año que se viene y sí. Ojalá que se logre el objetivo, ¿no? Que es el que todos queremos, que sea el ascenso. Sí, tal cual. Bueno, y además en un nivel bastante importante, ¿no? Porque jugando el campeonato de AFA, digamos, es el máximo nivel, obviamente en una categoría como es la D, pero ya la vimos el año pasado que no es nada fácil, hay equipos muy competitivos y bueno, me imagino que no es fácil, sino que hay que trabajar y bueno, el ascenso me parece espectacular, pero bueno, seguramente lleva mucho trabajo eso. Obvio, ¿no? Todo lleva trabajo, más que nada hay que sacrificarse. Nos sacrificamos, siempre va a haber una recompensa, entonces queda todo este año, está bien, la D, todos dicen la D. Es difícil todas las categorías, obvio, cada una tiene su nivel, pero todos los equipos se arman para competir. Sí, así además que esto es largo y hay que competir y vamos a tratar de hacer la mejor manera posible. Claro, porque además uno dice, bueno, por ahí la D y pareciera como que es una categoría abajo. Sin embargo, nada que ver, porque bueno, es muy superior a cualquiera de las otras ligas, sobre todo, por ejemplo, el de AFA, donde estaba jugando el campeonato pasado, ya estás hablando de otro nivel, y a su vez estás hablando del mejor nivel del país, o sea, que no estamos hablando de una categoría más como cualquier otra en el país, sino que estamos hablando ya del primer nivel, está bien, es una categoría más abajo de alguna otra, pero del primer nivel a nivel nacional. Obvio, no se puede comparar la categoría de la liga con la de AFA, es mucha la diferencia. Mucha diferencia, tuve el placer de jugar las dos, es mucha la diferencia. Y no, jugar la D, y es complicado, obvio, estamos en la elite, somos los campeones mundiales. Argentina salió campeón mundial de futsal, somos los campeones mundiales y nosotros tenemos que representar a la Argentina de la mejor manera posible. Todas las categorías, por eso todas las categorías es competitiva y aparte se hace la Copa Argentina, que para mí es algo espectacular que sea. Sí, que ya de hecho Barracas el año pasado tuvo una buena participación, dejó un buen perfil porque avanzó cuando por ahí en la primera rueda ya se lo veía complicado, sin embargo quedó bien parado, así que se viene haciendo un trabajo interesante. Contanos un poquito de tu carrera, Mariano, porque sos joven pero tenés experiencia. No, tuve el placer de poder jugar en varios clubes, o sea, en poco tiempo. En algunos mucho, en algunos poco. Yo soy del club, soy del barrio. Tuve el placer de jugar todas las categorías. Jugué de octava a tercera, hasta que hubo ese problema en el club, que no sabíamos si iba a seguir la actividad. No siguió la actividad. no siguió la sede del club, estuvo cerrada mucho tiempo. Y muchos nos fuimos a Racing. Racing nos abrieron las puertas. Kai Martino, Paleta, Parrilla, fenómenos. Parrilla, una cosa de comunal. Sí. ¿Sabe? Este hombre de comunal. Y nos abrieron las puertas casi la mitad de los chicos. Y nada, pude hacer una tercera división. Tuve 2 años. Aprendí mucho y después salió la posibilidad de sumar minutos en los muchachos. Medio que se me complicó porque tuve familia. Sí, sí. Y la idea era tener la familia, formarla, estar. Y sí. Y elegí eso. Cuando una vez ya estaba formada mi familia, yo estaba en mi lugar, mi casa, mi mujer, mi hijo. Y sí. Me calmé y pude volver a la actividad en el Club Deportivo Pereira, acá del barrio. Me abrieron las puertas, tuve 2 años. Muchos problemas, ellos me bancaron la mejor, siempre. Y nada, cuando vi la posibilidad de volver a AFA, vi una nota, sí, por una página que en Arsenal probaban jugadores y me mandé. Fue 2 días, quedamos y la peleé todo el año. La peleamos todo el año con laburo, sí. A veces podía faltar, a veces no. Aprendí mucho, en poco tiempo tuve 2 técnicos que me enseñaron mucho, entonces nada, aparte un grupo genial, unos pibes de fierro y nada, me llevo una linda imagen y nada, el año pasado por temas de laburo, estaba sin laburo, era la prioridad, era conseguir el laburo, no podía poner prioridad empezar a jugar a la pelota sin tener un laburo y gracias a Dios del año pasado estoy trabajando y hoy con la cabeza muy metida con ganas de volver a jugar. Y eso es bueno, Mariano, porque de a poquito las cosas se te van dando y qué mejor que sentirte bien, contento para poder, bueno, después poder hacer lo que más te gusta. Viste que a veces por más que a vos te encante, por más que uno sea un fenómeno jugando, pero también la cabeza a veces no hay que tenerla tranquila para poder desarrollar lo otro bien. Y más que nada nosotros que primera división siempre hacemos un horario tarde, ¿no es cierto? Y sí. Más que nada, muchos trabajamos, después vamos a entrenar y el apoyo de la familia es lo principal, ¿no? Sí, lo sí. Principal para poder salir adelante y tratar el objetivo que todos queremos, es llegar bien físicamente para aguantar, porque el torneo es largo, sí. Es largo de verdad. Se siente, en lo físico, si no estás bien preparado, se siente, te lastima, entonces hay que prepararse bien en lo físico, hay que tener una buena pretemporada y hacerle caso al técnico. Si le hacemos caso al técnico, yo creo que las cosas van a salir bien. Sí, seguramente. ¿Ya están trabajando? ¿Ya están haciendo la pretemporada, Mariano? Arrancamos la pretemporada el 5 de febrero. Bien. 5 de febrero arrancamos toda la pretemporada. Los chicos que estuvimos a prueba, sí. Quedamos, éramos 30 o 40 pibes, habremos quedado alrededor de 10 pibes, un poquito menos, y nos sumamos a lo que es el plantel del año pasado, que creo que algunos se fueron, otros se quedaron, nos sumamos a ellos y nada. A pelearla todos juntos, por la misma causa. Sí, sí, tal cual, me parece bárbaro. Así que bueno, vas a tener todavía un tiempito para disfrutar de este comienzo y después, bueno, ya te pondrás a las órdenes del técnico y del equipo. ¿Con qué te encontraste o con qué te vas a encontrar en cuanto a equipo, compañeros, de lo que vendría a ser de Barracas? Y más que nada, siempre un buen grupo termina siendo un buen equipo, ¿no? Sí. Yo creo que es lo principal, todos nos llevemos bien y todos sepamos cuál es el objetivo del grupo. Uno cada uno puede tener objetivos individuales, pero el grupo tiene un solo objetivo y creo que si adentro de la cancha somos hermanos, se va a cumplir. Sí. Hay algunos chicos los conozco, son de Barracas, otros son de La Boca, algunos he compartido equipo, y no, por los que conozco y los que no conocía, que capaz que ahí probando empezás a hablar, viste, buena onda y quedan. Y entendés, hay chicos que vienen desde lejos, vienen desde Núñez, entendés, hay chicos de La Boca, hay chicos de Barracas, no. Creo que se va a armar un buen grupo. La pretemporada sirve para eso, más que nada, ¿no? Sí, para que nos vayamos conociendo todos, los jugadores, cuerpo técnico, y tratemos de que todos entiendan el mensaje de que el objetivo es uno solo. Tal cual, ¿no? Cuánta importancia tiene la pretemporada, ¿no? Como marcás, porque eso te va indicando el rumbo, ¿no? Bueno, primero te armás como grupo, conoces tus compañeros, todos se conocen, ya se van conociendo en cuanto a persona y en cuanto a trabajo. Además, la parte física, que también es fundamental, y obviamente la parte futbolística. Pero es como que después ya con los partidos encima, me imagino que, digamos, sí hay tiempo, pero ya no es lo mismo como para estar trabajando esos aspectos. Tal vez eso es más que nada la pretemporada, como armar una gran base y después, bueno, vas puliendo detalles durante el año cuando van jugándose los partidos. Claro, primero se arma la masa y después se va haciendo la forma, ¿no? Claro. Hay que armarse bien, hay que estar bien mentalmente, físicamente, y entender que el compañero es el hermano y se puede confiar contar cualquier cosa, que lleguemos a ese punto. Cuando estemos a ese punto, las cosas salen solas, ¿no? Sí, en la cancha, con algunos se entiende más, con algunos se entiende menos, pero a la larga se va entendiendo con todos. Sí. Aparte más la cosa técnica que te mete el técnico, que vos una pelota parada, capaz que con algunos jugadores no jugaste nunca y la pelota parada te salió 10 puntos y después te sale de memoria. Claro. La cosa es ir entendiéndose, saber de qué juega cada uno. Eso es fundamental, ¿no? Un técnico una vez me dijo, vos jugás de tal cosa, ese tu puesto, esforzate para que ese puesto te vaya bien, no intentes hacer otra cosa, porque para eso tenemos jugadores de todos los lugares de la cancha, ¿no? Y claro, creo que va a ser un lindo grupo y vamos a meterla mejor, para que nos vaya bien en todo el año y que no se baje nadie, ¿viste? Más que nada, como esto es largo... Sí, sí. Chicos, se terminan bajando algunos, ¿viste? Cuando no juegan, no es fácil. Terminan bajando. Pero esto es largo y hay que aguantar. Tal todo cual. Sacrificio tiene recompensa. Tal cual. Es así. Me parece bárbaro. Se ve que la idea está bien fija, está puesta en el compromiso, en el trabajo, en el compañerismo, que eso es muy importante. También es una gran ideología de Deportivo Barracas, ¿no? Siempre se forman grupos de gente de una calidad espectacular. Y bueno, y eso se ve que no es casualidad, sino que también se busca que tengan eso para poder formar no solamente grandes equipos, sino grandes grupos. Y bueno, también quería preguntarte respecto al campeonato, ¿qué te parece? ¿Cómo sentís que va a ser? Bueno, no es fácil, obviamente, todos buscan los objetivos, pero bueno, me imagino que uno quiere apuntar más arriba y hay que trabajarlo, no sé, partido a partido. Sí, obvio, ¿no? Todos los partidos son distintos. Creo que el técnico nos va a ir llevando mediado al partido que tengamos por delante, ¿no? Para mí, llegar en lo físico es fundamental y después durante el torneo ahí va a ser largo, va a ser duro, va a haber partidos muy difíciles, va a haber partidos que no te podés relajar, porque en la D no te podés relajar. Sí. Más estos partidos que son decisivos, ¿viste? Y nada, va a estar lindo, está bueno, se incorporó Newell's, va a estar lindo el viaje a Rosario. Sí. Vamos a tratar de pelearla y ojalá que se logre el objetivo, ¿no? Que es estar allá arriba para poder ascender. Bueno, ojalá. Bueno, Mariano, la verdad que un gusto. Ojalá que en algún día te tengamos acá en el piso, te vamos a invitar o te vamos a volver a llamar. Para nosotros es un placer poder hablar con vos o con cualquiera de los chicos que están integrando el plantel o mismo con los técnicos, que cada vez que tenemos la oportunidad lo podemos hacer. Te deseamos lo mejor, te damos la bienvenida a Sportivo Barracas, a tu club, tus colores. Así que bueno, y te agradecemos la comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo. Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes, a la radio, al club, por volverme a abrir las puertas, al profe, fue el que me vio los 3 días y me dio el ok. Gracias a todos, un saludo a mi familia, a mi mujer, a mis viejos, a mi hijo. Gracias y vamos Deportivo, vamos a ganar. Chaluca, quiere festejar. Un beso a todos, gracias. Chao Mariano, un abrazo grande, saludos, éxitos. Buenas noches. Chao, pasaba Mariano Barrios, nuevo jugador de futsal masculino. Bueno, una persona que quiere, como todos los que visten los colores de Deportivo Barracas, lo llevan en la sangre. Quieren los colores arrabaleros, así que es más que un placer. No solamente que sea un gran jugador, sino también que lleve los colores de Deportivo Barracas en el corazón.